Y hay algunos agradecimientos para hacer aquí, le recordamos que estamos en Madrid, sí, claro, a los oyentes, sí, que están escuchando transmitiendo por radio directamente de Madrid, desde la sala Galileo Galilei, donde estaremos todos estos días. Uh-huh. Y agradecemos a Universal Assistance, que es la compañía de asistencia al viajero, que como todos los años nos está cuidando aquí en la gira europea de la ¡cuidado! Gracias, Universal Assistance. Se sigue probando trajes usted. Ya está, esto es todo lo que tenía para decirle por ahora. Tenemos unas cajas ahí que podría usted indicar, sí, a qué fin están puestas, Barton, por favor. Y son para depositar mensajes o lo que quieran. Claro, donaciones, esa voluntad, lo que quieran donar, ¿no? Hay dos. En una van los mensajes verdaderos y en la otra los mensajes falsos. Se ruega a los graciosos... Eso. No poner en la caja de falsos un mensaje que diga este mensaje es verdadero, para no hacer estallar la paradoja epimenédica. Hay varios ciudadanos tebanos expulsados de este espectáculo en estos años, así que vamos. Hablaremos esta noche de los congresos de la intimidad. ¿Qué es o qué era un congreso de la intimidad? Se preguntará el espectador de la anteúltima fila. Bueno, es una institución extraña, curiosa, que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Bien. Ya veremos de qué se trataba, pero vamos a algunos antecedentes. En muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, la unión sexual, se había producido. Porque de esa manera el sacramento del matrimonio quedaba cristalizado. Un matrimonio no consumado no podía sostenerse. Pero también podía ocurrir que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. Es decir, que había conflicto. Y entonces había que determinar fehacientemente, si es que el matrimonio se había consumado, si es que se había consumado más de una vez, etcétera, etcétera. Cuenta Voltaire que los romanos, en la Roma clásica, esperaban 2 años para disolver el matrimonio, si no había satisfacción. Digo, hablando de pruebas, ¿no? Hablando de pruebas, sí. Es un tiempo, ¿no? Es un tiempo importante. Justiniano ordenó que ese periodo se extendiera a 3 años. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y desde luego en la literatura, ¿no? Eran la inversa del filtro de amor, claro, un gualicho al revés. Y muchas víctimas alegaban padecer dicho encantamiento frente a la sugerencia de la dama... o del hombre, de destruir el matrimonio. Casi siempre que un señor no podía cumplir con el débito conyugal, decía haber sido hechizado. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. No la venta de carne, ciertamente. Ese decreto pareció dictado por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter indisoluble del vínculo matrimonial. Y Voltaire se pregunta, ¿cómo es tan poco conocida esta ley de un papa? ¿Y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria? Pero vamos al asunto prometido, al del Congreso de las Funciones Matrimoniales. Contaremos un caso puntual en que funcionó este Congreso en la historia de Francia. Gabriel d'Estrée, que es, como ya sabemos, un amante, ha sido un amante del rey Enrique IV de Francia, Enrique de Navarra. De Navarra, claro. Pero estaba casada con un señor, Nicolas d'Amberval, probablemente a sugerencia del propio Enrique, ¿no? Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César. En verdad, ese chico era legalmente el hijo del marido, de Nicolas d'Amberval, puesto que, como hemos dicho, era el esposo de Gabriel. En realidad, había certeza respecto a la paternidad de Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo, claro, al d'Amberval, desde hacía largo tiempo. Enrique IV estaba triste porque él quería legitimar su paternidad para poder disfrutar más del chico, ¿no? En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos jurídicos necesarios para poder casarse de verdad con Garbier. Él amaba mucho a Gabriel Destré, después al final se casó con cualquiera. Para, primero con Margot de Valois y después con María de Medici. Para eso primero debía separarse del otro tipo, ¿no? Para poder casarse con él. Gabriel, a petición del rey, mandó al obispo una súplica que decía: se declara que Gabriel Destré fue casada por la fuerza, cuando tenía 18 años, con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, desde hace 2 años no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer con personas capaces en legítimo matrimonio. Eso era en consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia de su esposo. Todo eso le decía al obispo, al que sea, o al papa, no sé. Bueno, convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última de los últimos años se debía a una caída del caballo. Ya se sabe que caerse del caballo es una de las peores cosas, claro, que pueden pasarle a un marido. La caída del caballo y la caída del cabello. Sí, son tremendas. Bueno, agregó que no había falta de amor ni de voluntad, puesto que había intentado en varias ocasiones favorecer a su esposa y cada vez se había caído del caballo. ¡Ah, no! Esto lo agregué yo, pero no corresponde. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido los deberes conyugales. Bueno, se inició un proceso que naturalmente divirtió muchísimo al pueblo francés. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias. Así lo dijo. Así lo dijo. París, agosto 4, la, la, la. Señor juez, instrucción, número tal, no sé qué, comunico que he recuperado mis potestades amatorias, disculpen la letra movida. Y entonces solicitó recuperar a su esposa. Bueno, esto iba a arruinar las intenciones del rey, naturalmente. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso Íntimo. Y este era el procedimiento que hemos mentado, ¿no?, utilizado desde hacía 2 siglos en las demandas de divorcio por impotencia. El marido acusado de no ser un compañero galante era analizado por un consejo de notables. De notables degenerados, probablemente. Bueno, parece que lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal dada, por ejemplo, ¿cuál?, a la voz de Aura. Sí, vamos. Al contar 3, bueno, debía cerrar las cortinas de la cama, probablemente. Es oscuro, bueno, esto. ¿Quién va a tener esa prolijidad? Bien. Y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba, a la que asistían, además de los médicos y los jueces, algunas matronas y conocidos. También, colados. Bueno, claro, sí, confianza, quizás claro, para alentar al marido. Vamos, d'Amerval, todavía. En cualquier momento, el marido cuya potencia estaba en duda podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. Dice, aquí, aquí. Sí. No, no, aquí. Ah. Disculpe. ¿Lo ven, lo ven? Pero casi siempre sucedía que el señor, intimidado por la presencia de jueces, espectadores, permanecía en el estado en que se lo juzgaba, ¿no? Imagínense, no es la forma más adecuada. No. Estaban ahí, no, todo el juzgado de instrucción número 37. ¿Qué le parece, señor? Con sus amanuenses, ordenanzas. Sí, taquígrafos. Sí, todo. Nicolás Lamerval solicitó la prueba del Congreso, pero cuando vio llegar a la comitiva, se asustó y, claro, y redactó lo siguiente a modo de informe, ¿no? Y dice... ¿Lo tiene ahí el papel? Mire. Tengo acá. Está un poco adorado. Sí, adorado. Dice... bueno, por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo. Mas advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Punto. Firmado Nicolás Lamerval. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel d'Estrées y Nicolás fue declarado nulo. Bien. Y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después, ya sabemos, no se casó. Por otras razones, razones de Estado. Sí, sí. De Estado. Sí, sí, de Estado. De... Por razones de familia con María de Valois. Sí. Y por razones de dinero con Margot de Valois. Con Margot de Valois. Con María de Medici, porque los Medici tenían mucho dinero, como usted sabe. Bien. Uh-huh. En 1659 se produjo otro caso. Había un marqués que pidió la prueba del Congreso para refutar los decires de su esposa María de Saint-Simon. Un detalle, ¿no? En estos casos, casi un siglo después del asunto de Enrique IV, había incluso una segunda oportunidad si el marido salía vencido. Podía pedir un segundo combate. Bueno, pero al marqués parece que no le fue bien. La Cámara declaró al marqués impotente, anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez y dejaron que la esposa eligiera a otro señor. El marqués, sin embargo, se juntó, se amancebó con Diana de Novelle, de la que tuvo 7 hijos. Mira vos. Uno tras otro. Sí, sí, claro. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués apeló, por decirlo así, sí, a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Y los jueces confirmaron su unión con Diana, se lo declaró potente, le perdonaron las costas del juicio. Ah, qué buena, buena gente. Y le regalaron una plaqueta recordatoria. Sí. En el dormitorio la puso, sí, sí. El Congreso Íntimo fue una institución abolida en 1667. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Jorge? Estaba pensando, Alejandro, nuestro amigo Enrique de Navarra, Enrique IV, es un hombre que no se andaba con vueltas a la hora de las declaraciones, es aquel de París, bien vale una misa y todo lo demás. Pero como decía el escritor Rodolfo Fogel, cuando se habla del amor y alguien dice que quiere hacer el amor, hay que avisarle de algo, el amor ya estaba hecho. En general, el amor es un asunto tan profundamente cultural, tan marcado. Lo que no se entiende muy bien es por qué tiene reglas que funcionan al revés. Por ejemplo, el filtro de amor, si es a favor, cuando funciona nadie protesta. El hechizo, si es en contra, enseguida levantan la mano y claro, eso está mal. Y después, el asunto es, ¿qué tendrá que ver esto del amor con el matrimonio? ¿Para qué mezclar dos cosas que son tan diferentes? Digo, por ejemplo, hay alguien que habla, que reúne un tribunal para ver si el matrimonio estaba consumado. ¿Por qué no reunir a alguien para ver cuando el matrimonio está consumido, por ejemplo, que es mucho más frecuente? Y después, parece que hay mucha gente soltera por aquí, pero bueno, digo, el matrimonio es una cuestión legal. Sabemos que ha generado creación de iglesias, como en el caso de Enrique VIII y tantas cosas. Y el amor, en realidad, cuando cuenta con lo externo, es para afianzar un poco lo interno. La clandestinidad, por ejemplo, que la disfrutan los dos amantes. Porque los amantes están solos. Y cuando dos amantes están solos, no hace falta ningún testigo. Ni siquiera ellos tienen que decirse, al mirarse a los ojos, podemos. No sé si me explico. Entonces digo, del mismo modo, cuando... Llega un amante y sabe que, la cosa está difícil y no va a funcionar. Ni siquiera hace falta que él tenga alguien que lo compruebe, porque ya se sabe lo que ocurre cuando me interesa fallar. Y cuando me interesa fallar es el nombre de un tango. Un tango compuesto en alusión a esta circunstancia, que era lo que decían los hombres hablando